Queremos hacer una caravana naval con embarcaciones, con veleros, desde La Plata, desde Ensenada, hasta el canal de Magdalena, porque hay una boya que marca el canal, que es la boya kilómetro 196, que tiene que estar, porque eso marca el canal, porque los barcos menores pueden pasar, lo que no pueden pasar son los barcos grandes. Entonces, que no está colocada para colocarla simbólicamente. Entonces, esto es un apoyo, porque acá tienen que jugar los sectores del campo popular también, en defender los intereses. El problema es que, bueno, también hay que tiene que estar informada. Por eso el papel que tienen los medios de comunicación como Radiográfica y muchas redes y otras radios del campo popular es fundamental, porque si no la gente no entiende este tema. Pero hoy la gran batalla para nosotros es el canal de Magdalena para empezar a recuperar todo lo que es esto de la cuenca. ¿Sabe la cantidad de gente, así como fue la marcha por la soberanía, que le decís, che, mirá, vamos a navegar con este concepto de la soberanía, también de la economía, también del trabajo, ¿no? Porque estamos hablando de proyecto de país cuando hablamos del canal de Magdalena. ¿Sabe la gente que se va a plegar? Así que nos sumamos a la campaña. No tenemos embarcación, pero bueno, seguramente va a haber un... ¿Qué hay que ser timonel para llegar a...? No, ahí la idea es hacer un acto ahí en Ensenada, estamos hablando con Mario Seco, y la idea es hacer los veleros más grandes y después salen kayak y eso que acompañan la salida, y después hay barcos que van hasta determinado camino porque son más de 24 horas de navegación y los barcos más grandes llegan hasta allá, o sea que es toda una salida... ¿24 horas de navegación? No, hasta son... más o menos 100 millas, cerca de 200 kilómetros, así que los veleros más grandes que vamos a colocar la boya tardan más de 24 horas en llegar. Pero los barcos menores paran en un punto intermedio, que es ahí en Punta Atalaya, y los kayak acompañan a la salida, después quedan navegando ahí en Ensenada, así que estamos hablando ahora con los clubes de remeros, los kayak, los veleristas, también estamos hablando la CGT Zona Norte, la CTA Zona Norte, los bancarios, también hemos hablado con AT Capital, con Catalano, con la Federación Bonaerense, con Héctor Amichetti. Bueno, esto tiene que ser toda una causa nacional por la importancia que tiene. Ahora, hay que apoyar esta decisión ahora del gobernador Kicillof de que se comprometió a hacer el canal de Magdalena. Ahora, ya están las presiones en contra, ¿no? Porque también ten en cuenta que la participación de las provincias en esta sociedad administradora de la hidrovía... Bueno, las multinacionales las agarran por parte para presionar. Claro, claro. Además, la sede va a estar, que hay que ver, en Rosario, me parece bien, pero ahí tenés la Bolsa de Comercio. La Bolsa de Comercio la manejan las grandes cerealeras. Entonces, peleando... Es una buena política, la de Alberto, es una buena política, pero con sus contradicciones, y que están todas basadas las contradicciones... con la Constitución del año 94. Claro. Porque ahí, ¿qué te hizo la Constitución del 94? Que es el consenso de Washington. Te dividió el país en 24 partes, entonces, claro, vienen las multinacionales y se paran en Vaca Muerta y negocian con los gobernadores. Entonces, tenés una casta política que está financiada por las multinacionales, por los ingleses, ni hablar las mineras, ¿no? Que lo charlábamos y lo debatíamos. Claro. Las últimas semanas, que el 90% de las mineras son británicas. Sí, sí. Entonces, y bueno, decía el otro día un investigador y periodista, no podemos ser malvineros en el Atlántico Sur con Pampa Azul, que está muy bien como proyecto, pero ¿qué pasa en el continente? ¿Qué pasa con las mineras? Bueno, me parece que muchos de estos problemas tienen que ver con la Constitución argentina, que bueno, hay que ir debatiendo, ¿no? Hay que ir generando conciencia en torno a esto. Sí, sí, le entregaron los recursos naturales a cada provincia, entonces están en inferioridad de condiciones de enfrentar a las multinacionales, claro, que si estuvieran todos en la nación. Pero bueno, acá hay que ir por partes, tampoco podés enfrentarte de golpe, pero hay jugadas o movidas políticas de recuperación de soberanía estratégicas. Entonces, yo creo que esto de esta sociedad me parece muy importante, y sobre todo lo del canal de Magdalena, si no quedamos encerrados. Y lo que nos plantea Montevideo, que además que a su vez hacer puerto de aguas profundas Montevideo y neutralizar el puerto de La Plata, todos los grandes barcos que ahora vienen cada vez más grandes van a hacer todos los transbordos en Montevideo. Se fortalece Montevideo. Entonces los chinos que ahora están planteando esta ruta de la seda para comerciar, van a negociar todo en Montevideo, no con Argentina, porque todo entra y sale, va a salir por Montevideo si no se hace el canal de Magdalena. Si haces el canal de Magdalena, lo que estás obligando a China es discutir con nosotros y claro, no con los uruguayos. Que en realidad no son los uruguayos, digámoslo bien, son las multinacionales, porque... Claro, el 80% del comercio, de la producción que sale por Montevideo es Argentina, pues llegan a... Claro, sí, sí, sí. Estamos entregando todo ese... a las multinacionales. Y también hay que decir que el poder de las multinacionales en Montevideo fortalece la ocupación en Malvinas. Por supuesto, porque Montevideo es la base logística de Malvinas. Toda la pesca y la pesca que se hace en la milla 201 que depradan, todos esos barcos, la idea es que se reparen y abastezcan en Montevideo. Entonces claro, estás fortaleciendo una base logística que influye y favorece a la presencia británica en Malvinas, y a su vez, desde Malvinas, los ingleses plantean la soberanía en el sector antártico argentino. Entonces está todo ligado, por eso necesitamos un pensamiento geopolítico nacional que sea integral. ¿No? Por ejemplo, a mí me alegra mucho también ahora que los movimientos sociales, ¿no?, están planteando la descentralización del conurbano, armar polos productivos en el interior, hay que ocupar la Patagonia. ¿Entendés? Bueno, esto de recuperar, hacer las represas de Zepernik, Néstor Kirchner, en el río Santa Cruz, es estratégico, bueno, lo retomó este gobierno. Entonces, bueno, vamos paso a paso, pero es fundamental, porque yo creo que la contradicción con estos sectores son contradicciones antagónicas, no son adversarios. Sí, sí, sí, no puedes negociar. ¿Son ellos o nosotros? Claro. Gracias, Julio. Muy buena la explicación. Para darle un poco marco a lo que creo que quedó bastante diluido el planteo presidencial, claro, porque bueno, faltan medios que discutan esta visión geopolítica desde el campo nacional y popular. Julio César Urien, un fuerte abrazo desde la radio. Bueno, un fuerte abrazo y saludo a toda la audiencia. Por favor, Julio César Urien, de FIPCA, la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua. FIPCA, que organiza esas marchas por la soberanía, donde hemos ido con el querido Mario Roberto Sadras, también Úrsula Asta, ha participado y la verdad, bueno, hay que volver a Lago Escondido también, a ver si podemos... Yo no fui todavía y la verdad me sobran ganas. Sí, sí. ¿Sabés que pensaba recién cuando contaba lo del Puerto Montevideo, viste, cuando vos jugás al TEG y tenés pocas fichitas y vos ves un país chiquitito, no sé, por ejemplo, el famoso China ataca Kamchatka. Kamchatka, claro. Pero Kamchatka tiene como 20 fichas, bueno. Estamos así con los uruguayos. Sí, tal cual. Ahora, el tema es que los uruguayos no son los uruguayos, son las multinacionales. Exacto, exacto. Uno habla de los uruguayos, parece que habláramos del pueblo uruguayo. No. Montevideo no es el pueblo uruguayo, son las multinacionales. Y la contradicción es pueblo o corporaciones, humanidad o el salvajismo del capital financiero. Esa es la disputa, así que muy interesante la explicación. Recordemos, el día viernes fue este acto, ¿no?, que se veía el río Paraná y Alberto Parado con los intendentes de las diferentes provincias. Vamos a recordar, estuvieron, bueno, Axel Kicillof, provincia de Buenos Aires, estuvo el gobernador de Corrientes, estuvo el del Chaco, Capitanich, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe. Fue justamente en Santa Fe. Que en Rosario esté la sede de esta nueva sociedad del Estado tiene que ver con la Bolsa de Comercio, y como decía Urien, son las multinacionales. Ahí también la explicación de por qué lo de Vicentín no avanzó, porque tiene mucho poder. Y ahí, bueno, parte de lo que hemos debatido también en Punto de Partida, se fue a dar una pelea, viste, sin prepararse, ¿no? Es decir, se hizo una conferencia de prensa hablando de la expropiación, de la soberanía alimentaria, digamos, con conceptos fuertes, pero sin prepararse, y después, bueno, se tuvo que... Un paso en falso. Se tuvo que ir para atrás. Pero bueno, está todavía siempre la posibilidad, con voluntad política y dando cuenta que, bueno, el frente de todos es una coalición. Cuando uno dice, que lo explicaba recién Urien, son tres ministerios los que van a intervenir. Transporte es Mario Meoni. Mario Meoni está vinculado a Sergio Massa. Producción es Culfas, que viene del grupo Callao, Alberto Fernández. Interior es Guado de Pedro, que es el kirchnerismo. O sea que hasta planteado desde esa mirada, está el frente de todos activando. Ahora, todo esto va a depender de qué pase políticamente en la Argentina. tanto en lo electoral como en el campo nacional y popular. Si la fragata esta que cuenta Julio se puede hacer, la verdad que sería de gran ayuda para el gobierno. Digo, acá es fortalecer al gobierno para avanzar en líneas estratégicas que, como hoy bien pudo explicar, tiene que ver con recuperar el canal de Magdalena. 9 y 10 de la mañana, Manu Rivas, para comunicarse con La Gráfica. ¿Cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer al 11-50-12-35-89, como lo hace Patricia, que dice: vamos por nacionalizar nuestros puertos. Muy buena la entrevista a Urien. 11-50-12-35-89. En un ratito vamos a estar diciendo cuáles van a ser los premios del sorteo de este viernes. Bien, un saludo grande también para Mario Roberto Sadras y para Juan Natalicio, que dice: excelente la entrevista. Y también para el querido Flaco Ávila, de la Universidad de Avellaneda, que dice: ya voy calafateando el kayak. Mirá, calafateando. ¿Qué significa calafateando el kayak? Yo me imagino llevar el kayak a Calafate, no sé. Bien. ¿No? Pero, ¿por qué calafate? Porque tema del lago escondido, si hay algo que no tengo, es cultura marítima. Me encantaría, ¿eh? Uh-huh. De hecho, Roberto Naone, no sé si está escuchando, del Club de Regatas Almirante Brown, muchas veces nos invitó a navegar el riachuelo, sábado a las 10 de la mañana. Uh-huh. Yo por tema laboral no pude ir, pero la verdad que me encantaría, ¿viste? Son esas deudas pendientes. Sí, cuestiones pendientes. Estamos en un barrio ribereño y ¿por qué no navegamos el riachuelo, no? Así que bueno, son esas cosas que a uno le quedan pendientes y qué lindo, ¿no? Cuando uno puede. A mí me tocó navegar el riachuelo con lancha, que él hacía, el Acumar hacía esta actividad. Creo que era en el Día de la Boca. Me estaba acordando de lo mismo. Estabas vos, ¿no? Yo estaba, no sé si fue el mismo día, pero me acuerdo de Carlos Aira conduciendo el Día de la Boca desde un barco arriba del agua, ¿no? Las cosas que hemos hecho, ¿eh? Se lo veía a Carlos saludando. Y hablando por el micrófono, todos escuchando desde el barco. Claro, hermoso. Carlitos hizo la conducción del acto. Claro, ahora, desde el barco, ¿no? Te rompe la cabeza, tío. O sea, sí, vos pasamos por la esquina de la radio navegando y vos decías, la pucha. Cambia la perspectiva. Lo que nos perdemos, ¿no? Uh-huh. Y cuando vos salís del riachuelo, porque iba hasta Puente Bosch y volvía, ¿no? Uh-huh. Y cuando volvía iba para ya el río La Plata. Y vos decís, qué hermosura todo esto, cuánto nos perdemos. Uh-huh. Así que bueno, bienvenido sea a empezar a discutir más del río, más del mar, sí. Que es un poco lo que hacía la sanmartiniana. Y lo lindo de pescar embarcado, no sé si lo has hecho, pero... No, por eso, te dije que muy... tengo cuentas pendientes, sí, Manu. Sí, bueno, vamos, yo te acompaño en esa, ¿eh? Meterse embarcado, ya sea en Mar del Plata o en alguna de las playas acá de la costa bonaerense y venirse con el almuerzo y la cena unos cuantos meses. 10 grados 5, gente. Yo no sé cómo será un día de lluvia ahí metido. Sí, da impresión. Debe dar impresión. Y ¿no? Además marea mucho, para el que no está acostumbrado, marea. Pero qué lindo que es. Y me acuerdo, ¿sabes qué? También del Tony López, queridísimo malvinero que se despidió el año pasado, que él fue a Malvinas. Sí. En velero. A Malvinas, fue en velero. Sí, hay que estar allá abajo, en el mar de Bravo del Sur. Y lo hizo, creo que antes de los acuerdos de Madrid, año 89, que él siempre contaba que llegó a Malvinas cantando la marcha peronista y lo miraban, bueno, lo trajeron, lo metieron preso, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento... Lo detuvieron. El gobierno de Menem, obviamente, que no le gustó nada, ¿no? Porque él... Fue cuando Menem tenía patillas todavía. Es hermosa la anécdota del Tony López. Él me dice, fui con mi hijo a darle la bandera que flameó en esa movida que hicimos a Malvinas, de la cual poco se conoce. Hay en internet, en YouTube, hay algunas experiencias contadas por Tony, ¿no? De algunas entrevistas del Tony, que él no había ido a Malvinas. Él era un joven de la juventud peronista, como aquellos cóndores del año 66, que dijeron, loco, a ver, acá el tema Malvinas no terminó, la guerra fue un cese de fuego. Uh-huh. Porque fue así, el año 82 no fue una renuncia a las Islas Malvinas, fue un cese de fuego. Entonces agitó y hizo ese viaje en barco. Entonces le lleva a Menem la bandera y Menem lo mira mal